el equipo del Politécnico Castillo luchando contra Benjamín Antunes, al final la sacó fuera el hombre del San Luis, lateral para el San Ignacio en la zona defensiva que llega ahora a los pies de Nicolás Navarro, nuevo balón fuera, empujado por Castillo, lateral ahora sobre territorio antagónico que le corresponde al equipo de los Diablos Rojos. Longueira, largo pelotazo, cambiado, está en media luna, cuidado con esto, le pega Matías Ramos, ¡gol! San Ignacio, gol del San Ignacio del Bosque, cayó al final la pelota para Matías Ramos, el balón adentro ya cobra y así lo hace el equipo de los Diablos Rojos que pisan fuerte en la zona de juego, Matías Ramos. San Ignacio del Bosque está venciendo a San Luis y está más cerca, tan cerca de la final que nunca la escuadra de Pocuro. Matías Ramos, autor de la cifra de la conquista.